¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy los invito a reflexionar sobre un axioma que tienen los latinos y dice así: haz lo que haces. El latín es age quod agis. Nos sucede que frecuentemente no estamos a gusto en lo que estamos haciendo o donde vivimos o con las personas que nos rodean o con nosotros mismos, porque sencillamente nunca estamos del todo en cada cosa. Es decir, que no estamos con lo que somos, unidos e indivisos, cuerpo, mente, corazón, memoria e imaginación y espíritu, en cada cosa. Al no estar del todo, no obramos del todo. Y por eso hacemos a veces las cosas a medias. Qué importante es hacer las cosas bien. Como dicen los latinos, lo que has de hacer, hazlo bien. Haz lo que haces. Para lo cual se precisa estar dispuestos a cuidar mucho las pequeñas cosas. Porque, como nos enseñó Jesucristo, debemos ser fieles en las cosas pequeñas para hacerlo después en las grandes. Para vivir esa fidelidad en lo cotidiano se necesita disponerse a vivir en plenitud cada cosa, como la más importante del mundo. Debemos vencer el hacer las cosas a medias y meternos de lleno en cada acto de nuestra vida. A veces hasta nos reímos a medias y también lloramos a medias. Nunca la satisfacción de dejarse llevar, del entregarse, del tocar fondo, del completar. Y sin tocar fondo, no se agarra ímpetu para volver a la superficie. Pensemos que eso nos pasa a nosotros con mucha frecuencia. Por eso veamos cómo a veces andamos cohibidos, reservados, atenazados. El camino de nuestra vida, en vez de ser un itinerario definido con una dirección, a veces marcada por metas y destinos y llegadas y despedidas, se colapsa en un borrón difuminado donde no sabemos a dónde vamos, porque no sabemos dónde estamos. Se nos ha dispersado la existencia a lo largo de todo su recorrido y andamos a mil pedazos por horizontes pasados y futuros, en vez de vivir en unidad y conciencia, en el único punto del tiempo y el espacio en que estamos y en el que vivimos. Los invito a tener una unidad de vida, evitando esa esquizofrenia que nos impide vivir el aquí y ahora, haciendo lo que tenemos que hacer. Eso lo podemos concretar en las pequeñas cosas de cada día. Y si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.